Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Buenas tardes, bienvenidos Radio Escuchas una vez más a Globales, que el día de hoy, jueves 17 de marzo, estará hablando un poco sobre México, aunque trataremos de alguna forma de presentar lo que sucede hoy en día, o como lo vemos, en un contexto más incluyente, o sea que posiblemente no estamos aislados, y cuando veamos que hay por ahí la necesidad de conectar algún fenómeno nacional a algo exterior o más global, pues lo haremos. Es por eso que el día de hoy me acompaña Roberto Gallardo, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Y como siempre, estaremos aquí al aire 8336-6162, 8336-4203. El tema es el miedo, la burocracia y el estancamiento. Exactamente. Y bueno, para empezar a conectar esto, el miedo pues es una emoción humana. Y bueno, hoy en día vivimos en miedo por esta política pública que parece que, o sea, no está supuestamente dirigido a atemorizar, pero una militarización, una guerra, finalmente acaba generando miedo en la ciudadanía, y esto puede ser una explicación de por qué se estanca, pues no nada más la economía, sino las relaciones sociales, por la gente que simple y sencillamente ya no quiere salir de su casa, ya no confía en nadie más que en la televisión, y finalmente el vecino se vuelve en una amenaza o una potencial amenaza porque nos están vendiendo que de alguna manera tenemos que tener miedo, o el miedo es un resultado natural de estar viviendo en una excesiva, pues no nada más burocratización de la política, sino en tener literalmente emplazadas a fuerzas que supuestamente están luchando contra no sé quién, pero que el resultado más inmediato es que la gente está aterrorizada. ¿Cómo lo ves tú, Roberto? Así es, mira, hay varias interpretaciones, y estos tres elementos que mencionas para el título de este programa, miedo, burocracia y estancamiento, tienen diferentes interpolaciones o diferentes maneras en que se pueden combinar. Por ejemplo, una de las combinaciones que se pueden dar es del estancamiento provocado por una burocracia que no entiende el manejo de una economía. Vivimos ahora en miedo. O sea, el estancamiento económico que ha producido en México un déficit de 20 millones de empleos, que es una cifra que nunca te va a aceptar el gobierno, pero es real. 20 millones de empleos no se han creado en México en los últimos 30 años. Eso produce una ruptura, una destrucción del tejido social, que ahora con esta famosa guerra a la que tú hacías alusión, ¿verdad? La guerra contra el narco, pues nos tiene viviendo en el miedo. Pero si esos 20 millones y ese estancamiento no se hubiera producido, si México hubiera seguido creciendo en los últimos 30 años, pues sería más difícil para el gobierno vendernos ese tipo de conceptos del miedo, vendernos que una guerra a balazos, que ningún país ha funcionado para detener el tráfico de drogas, aquí sí va a funcionar. Exacto. ¿Verdad? O sea, donde aquí no funciona, las fórmulas del extranjero no las sabemos aplicar bien, pues ahora inventamos una que nadie más ha hecho, ¿verdad? Somos novedosos, ¿no? O que sí hicieron, pero hace 80 años, como la de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Pero realmente no funcionó. No funcionó, o sea, eso es lo que te voy, o sea, funcionó hasta que la quitaron, ¿no? Exactamente. De hecho, fíjate, qué bueno que mencionas esto, porque ahí es donde podemos quitarnos un poquito la venda de los ojos. Mira, los Estados Unidos son una nación que son una nación guerrera, son una nación muy agresiva, que llevan récords o registros de los movimientos violentos en los que ellos participan y saben perfectamente lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. En el caso de la prohibición, ellos saben perfectamente que cuando tú prohíbes una sustancia, le das un valor de mercado inmediatamente, infinitamente superior de lo que tenía cuando era legal. Obvio. O sea, y aparte le das a los elementos sociales, antisociales, valga la redundancia, no sé qué hizo un oxímoron, a los elementos antisociales que tienen el control de la violencia, les das un monopolio. en el manejo de ese producto. Y una motivación, una justificación y claro, una legitimidad, ¿no? Exactamente. Entonces, los Estados Unidos, al haber vivido con el Volstead Act o la prohibición, al haber vivido el antes, cuando era legal el alcohol, luego se volvió ilegal y luego haberla quitado, tienen el antes, el después y tienen la comparativa y tienen los registros de qué pasa cuando tienes en una determinada comunidad un monopolio detentado por los elementos criminales. Y ellos saben perfectamente qué es lo que sucede cuando tú quitas al liderazgo de las organizaciones criminales. O sea, cuando vas y agarras al capo y lo metes a la cárcel, sí, o lo matas, que es lo que está pasando aquí en México, lo que produces es inmediatamente que la organización criminal entra en metástasis caótica. Empiezan a buscar inmediatamente cómo suplir a esa cabeza y se vuelven hiperviolentos de un día para otro. Por eso los americanos, en los Estados Unidos, ¿verdad?, no capturan capos. Aunque en cualquier cálculo que tú digas el tamaño del mercado de narcotráfico en México es X, pues en Estados Unidos es 100X. Entonces, si aquí tenemos... O le pegan por abajo o lo controlan ellos. Pero si aquí tenemos 40 capos, allá tienen 40,000. Entonces, ¿por qué nosotros sí agarramos a nuestros capos y eso nos produce violencia y ellos no agarran a ni uno? Pero es que de una manera lo quiero conectar porque de alguna forma también es, pues, crear empleos, ¿no? Porque tú... Digo, la justificación supuestamente es de que vas a perseguir al malo, pero tú sí pones a los soldados a trabajar y a grandes instituciones a seguir a los malos, pues tú estás generando empleos públicos, paradójicamente, que se alimentan de este miedo que generan también para justificar y motivarlos a seguir su chamba, porque su chamba es corretear a no sé quién. Okay. Entonces tú sí estás empleando, y bueno, estás obviamente ampliando e incrementando la burocracia. Uh-huh. Pero le estás dando trabajo a más gente, ¿no? O sea, ¿sí me explico? Si no hubiera leyes, pues no necesitarías gobierno. Okay. Entonces, de alguna manera, meter normas y regulaciones, pues es justificar a alguien, una persona, que portenta esas normas, o por lo menos esa línea, ¿no? Ya te entiendo, o sea, que el gobierno, al llevar a cabo esta lucha, sea o no eficaz, simplemente ya lo mete en su portafolio de productos. Así es. Donde le doy trabajo a mi gente, le mando... Es la chamba que estamos chamba haciendo. Chamba a mis compadres, sí. Entonces, bueno, de alguna forma, la militarización puede ser vista, no nada más como haber legitimado a un presidente que entró a empujones en el 2006, sino que por ahí ganó, sino que también es realmente darle una motivación. Oye, yo quiero el poder por el poder. Si tengo que militarizar para tener a mi gente en el poder, incluye sindicatos, monopolios. ¿Qué necesito más para tener el poder, para no perderlo? Pues militarizar para mantenernos en el poder, pues meteré más gente a trabajar. Obviamente el miedo es la línea que está debajo, pero pues justificaré la chamba. Okay. Digo, se oye feo, pero de alguna manera, pues los soldados antes no tenían trabajo, no tenían presupuesto, estaban en las barracas. Entonces, viéndolo como que así muy orgánico a la institución, pues tú de alguna forma estás dándole una razón de ser a mucha gente que no tenía nada que ver antes. Suena razonable y es también muy importante, ya que tocas el punto, comentar que durante 60 años, durante los últimos 60 años, los militares realmente ya no tuvieron poder en México. Desde los últimos presidentes que fueron militares, los últimos generales, pues ya entró a una etapa civil del poder. Y ahorita estamos viviendo un nuevo paradigma donde regresa la institución militar a tener relevancia política. Y eso es algo que tenemos que analizar con mucho cuidado. Y si tú, sí, claro. Y obvio, ellos se disponen a disparar. Pero si tú pones a ver la gente que gobierna, o sea, la gente que está arriba de ti, arriba de la ciudadanía, pues ya empiezas a ver, ya son sindicatos, es el gobierno legítimo y el ilegítimo también de López Obrador. Los monopolios. Los partidos políticos, los monopolios y ahora los militares. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes un... O sea, si tú le quitas a todo el mundo la función social que tienen, todos somos personas. Ajá. En una comunidad. Sí, sí, sí. Entonces, de alguna manera tienes a cada vez más gente diciéndote qué hacer o gobernándote o no gobernándote. O sea, nada más ahí... sangrando tus impuestos para de alguna forma justificarse en su trabajo. ¿Qué quiere decir? Que más allá de ideología, y en ese sentido la ideología es una ramera de pueblo para mantenerme en el poder, tú tienes a una burocracia que ahora cuesta, tú me decías el otro día, 26% del Producto Interno Bruto. Así es. Cuando en el 99 costaba el 19. El 19. O sea, hemos crecido a una burocracia que es más grande que la de Estados Unidos, con una tercera parte de la población, que es la mexicana. Así es, y de hecho, fíjate que como director de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes, es donde yo trabajo, estamos viendo que el 26% de gasto a PIB que tiene el gobierno mexicano, pues es realmente una barbaridad, porque por más que el gobierno insista en que la recaudación vía impuestos, o sea, el ISR, el IVA y el IETU, los que te cobra directo a ti, pues ahí anda como alrededor del 11%. Sí. Pero entonces, ¿cómo obtiene el 15% adicional para tener un gasto del 26% porque prácticamente no tiene déficit? Entonces, ahí donde no nos dan a nosotros las cuentas. La propaganda del gobierno te dice, cobro poco, pero por el otro lado gasta mucho y no tiene déficit. ¿De dónde sale el resto del dinero del gobierno? Del petróleo. ¿Eh? Del petróleo, de la electricidad, de derechos, de una infinidad de remesas. Bueno, sí, de ahí también parte. Turismo. De ingresos que tiene el gobierno. Entonces, ese dinero, de alguna u otra manera, se lo está quitando a la cadena productiva y lo vuelve improductivo al gastarlo en burocracia, al gastarlo en gasto corriente, en todo esto. Bueno, entonces, sí, claro. Es otro de los monstruos más que tenemos en la espalda. O sea, ya tú enumerabas sindicatos, ejército, monopolios, oligopolios, y el gasto del gobierno, ¿sí?, es lo que nos está deteniendo en nuestro crecimiento. Y volvemos a lo mismo: estancamiento, miedo, burocracia. El día que nos quiten estos obstáculos, México va a dejar de estar estancado y va a ser más difícil para la burocracia engañarnos. Pero ¿cuál es la paradoja? Que entre más crece la burocracia, más intereses creados hay entre ellos. Ah, no, claro. Entonces, ahora mantener a una burocracia es que gane el partido que sea, nos aliamos con quien sea, para mantener no nada más una visión en el poder, sino toda esta bola de gente que ya responsabilizamos para estar supuestamente a cargo. Entonces, el miedo aquí entra otra vez porque no quieres perder toda esa institucionalidad, porque representa tu chamba, tu justificación, ¿sí?, y tu entrada económica. Entonces, claro, tienes a toda esa gente que tienes que darle entrada en cada sexenio. Así es. Y por el otro lado, lo que tú hablabas de la improductividad es exactamente. Cuando tú estás disparándole al malo, cuando militarizas, es el equivalente como Estados Unidos, que tiene un problema serio deficitario. Ahí sí, gastan todo el dinero del mundo en militar, en el Pentágono y todo esto. Entonces, este dinero no produce, sino que ¿qué es lo que produce? Armas de muerte. Entonces, ¿qué es lo que produce un arma de muerte? Pues muerte. Entonces, ¿cómo es cuando el dinero invertido en la guerra te deja dinero? Cuando vas y conquistas otro país y le quitas los recursos. Exactamente. ¿Y cómo sería el equivalente que aquí dejara dinero el militarizar? Pues de alguna manera, no nada más se ganara la guerra que quieren ganar, sino que de alguna manera eso fuera productivo. Entonces, ¿cómo ahora lo vas a hacer que ellos se dediquen al negocio? ¿Lo vas a nacionalizar? ¿O qué? O sea, ¿cómo justificas tú que el haber incrementado un 8, 10% lo militar en este país no te esté afectando exactamente el estancamiento económico, más allá del burocrático en números humanos, sino también porque tú estás quitando recursos que pueden entrar a la economía para reactivar otras cosas y generar empleos, que claro, no sea nada más disparar, ¿no? Sí, pues digo, yo realmente no veo que el ejército o el gasto en la cuestión de armamento o de lucha contra la inseguridad en un momento dado puede ser productivo, más allá de lo que hay un cálculo por ahí que dice que la violencia nos está costando un 1.2% del PIB. Y lo dicen así con ligereza, pero realmente es muchisísimo el 1.2% del PIB por la violencia. Y lo único en que pudiera ser productivo, entre comillas, ¿verdad?, este gasto militar, sería que ya no perdamos ese 1.2%. Oye, y si ese 1.2% se lo sumamos, creo que al 10% que nos cuesta la corrupción, pues finalmente es ponerle un 1% más de burocracia. Claro, más, o sea, el 20% que nos cuesta el Fobaproa todavía. Sí, o sea, porque de alguna forma, ¿qué quiere decir? Que para tú tener gente, cualquiera cual función que sea, o sea, aunque sean soldados o lo que sea, tú le sumas a lo que te cuesta tener a un gobernante. Ok. ¿Y esto qué quiere decir? Que va subiendo el número, independientemente de a qué se dediquen, de lo que le cuesta al pueblo mantener a esa burocracia teniendo que decirle qué hacer o qué no hacer. Así es, no hemos visto un adelgazamiento de la burocracia progresivo o, ¿cómo te diré?, que tenga relación con cómo ha disminuido la economía mexicana. O sea, por ejemplo, en 2008 la economía bajó como un 6.5% por la crisis global. Pues era el momento en que el gobierno se apretara el cinturón y redujera su gasto burocrático en un 6.5%, bajara los impuestos para reactivar la economía. Pues no, aumentaron las plazas, aumentaron el gasto corriente y aumentaron los impuestos. Bueno, y la paradoja más grande también es que ideológicamente un partido de derecha que aparte tomó el neoliberalismo que empezó el PRI, pues en este sistema ideológico el gobierno es cada vez más pequeño. Porque tú vas privatizando la actividad económica y la injerencia en lo social y en lo cultural. Bueno, más en lo social y en lo económico. Entonces, necesitas menos burocracia. porque tú privatizaste para estatales, porque tú realmente dejas que el empresario haga negocio. Entonces, tú no necesitas un gobierno tan grande. Desregularizas. ¿Sí? Pero déjame ir a un corte para regresar exactamente con ese punto. Perfecto. Suddenly, it's hard to breathe. Now and then, I get insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what they say. Words can't bring me down. I am beautiful in every single way. Yes, words can bring me down. So don't you bring me down today. To all your friends, you're delirious, so consumed with all you're doing, trying hard to fill the emptiness. The peace is gone, left the puzzle undone. Is that the way it is? You are beautiful, no matter what they say. Words can't bring you down. You are beautiful in every single way. Yes, words can't bring you down. So don't you bring me down today. No matter what we do, no matter what we say, with a song inside the tune, full of beautiful mistakes. And everywhere we go, the sun will always shine. Tomorrow we might wake up on the other side, all the other time. We are beautiful in every single way. Words can't bring us down. We are beautiful in every single way. Yes, words can't bring us down. So don't you bring me down today. Estamos de regreso en Globales, que está hablando de México y el miedo, la enorme burocracia y por ende el estancamiento. Pues no que queramos hacer una síntesis, que el estancamiento sea la síntesis del miedo y la burocracia, pero pues igual y sí. Entonces, estamos al 8336-6162, 8336-4203. Antes del corte yo decía que el neoliberalismo es un sistema de gobierno e ideología donde supuestamente necesitas menos gente, porque tú dejas que las fuerzas del mercado gobiernen y se autorregulen. Y se autorregulen, que es una burla. Pero sí necesitas gente, pues, para que de alguna manera sean los que en un canal de agua sean los que un poquito abren y cierran los diques para que nada más no se estanque. Así es. Pero finalmente, y no nada más es México, realmente Estados Unidos, pues que es neoliberal, y los ingleses, también ha crecido mucho el gobierno. O sea, sí, posiblemente no es el gobierno que era en los 40s, pero sí han crecido. O sea, México no es la culpa nada más que aquí es. No, claro que no. Pero aquí, ¿a qué voy? O sea, pero analizando fríamente y poniéndolos en juicio a esos tres, a esos sistemas, o sea, en sí al neoliberalismo, pues cuando estaba aquí Lázaro Cárdenas, que era socialismo, el milagro mexicano todavía, la sustitución de importaciones, pues tú de alguna manera estás viendo hacia adentro y todavía se justifica que tengas un gobierno grande. Pero cuando ya pasaste desde los 80s a privatizar la economía y a echar a andar las paraestatales para que el mejor postor y el que mejor trabaje las tenga, pues ya no se justifica un gobierno tan grande. Claro. Y paradójicamente no nada más eso, sino que en el 99, que hablas tú que el PIB eran 19% para mantener la burocracia, ha crecido del 2000 al 2011, pues quiere decir que el PAN ha ayudado a que esa burocracia se haya incrementado. Y no me refiero a que me caigan mal, sino que el partido de la alternancia, supuestamente que iba a traer la frescura a este país, pues siguió con lo mismo, no nada más con el corporativismo del sistema que pone el PRI de estar aliados con sindicatos y con todo mundo. Así es. Sino de incrementar la cantidad de gente, de servidores públicos, para no sé qué. Sí, exactamente. Mira, como tú dices, el neoliberalismo no es o sus fallas no son invención de México. En muchos países les han fallado y hay muchas contradicciones. O sea, se supone que se desregula y al desregular pues deberías de tener menos burocracia, pero todos los países van aumentando, salvo muy poquitas excepciones, van aumentando su burocracia o su déficit, como el caso de los Estados Unidos. Nosotros, la alternancia no trajo efectivamente ese cambio, ya venía desde antes como venía creciendo la burocracia, y se trata más bien de un sistema. O sea, de un sistema que la Constitución tenía ciertas fallas, que sigue teniendo, ¿verdad? Pero que antes eran, de alguna manera, suplidas por un poder metaconstitucional que tenía el presidente. Pierde el poder. O sea, que él estaba sobre. Estaba sobre la Constitución, pero de alguna manera podía llegar a ser, digamos, que un déspota ilustrado, digamos, como Salinas. Bueno, fuera que fuera o como ilustrado. Cedillo lo fue en algún momento. O sea, hicieron algunas cosas buenas, algunas Chicago cosas Boy. Malas. Chicago Boys, exactamente. Pero cuando se pierde esas facultades metaconstitucionales, el país entra en un estancamiento, ¿sí? Político también, donde cada uno de esos poderes fácticos que tú mencionabas hace rato empieza a jalar más para su lado sin tener ni un tipo de control, ni en el legislativo, ni en el ejecutivo, ni en el poder judicial. Entonces, de alguna manera, ahí podemos encontrar la clave de por qué los monopolios tienen más poder ahorita que con el PRI, pues porque con el PRI medio los controlaban, pero ahorita ya ni eso. Oye, pero bueno, hablas institucionalmente en el sentido de que las empresas o a quien sea le deja de importar la ley, o bueno, no participan para sus beneficios. Pero algo que también está en entredicho mucho es el espacio público. O sea, el concepto en sí de tener un espacio que es de todos. Okay. O sea, antes acuérdate que en la monarquía pues el espacio era del rey y tú le tenías que trabajar. Pero la modernidad, la representación democrática es que lo público, o sea, es la república es de que gobierna a la gente y los representantes solo están ahí para coronar esto. Entonces, en un país sin educación como el mexicano, o sea, espacio público quiere decir que tú no tiras el papel a la calle porque la calle es de todos. Y que tú respetas la ley porque la ley es para todos. Y es para resguardar ese espacio que es de todos. Que supuestamente la ley equipara a todos o nos da el poder a todos para poder hacer las mismas cosas mientras respetemos al prójimo. Claro. Entonces, de alguna forma, en un país que no tiene civismo y que no nos han educado en que hay algo más allá de nuestras narices, porque somos un país muy individualista, que nos vale gorro el otro, pues ese espacio público es donde se respeta al otro. O donde se debería respetar. Donde se debería respetar al otro. Sí, entonces, sí, sí. Los países civilizados, civilización quiere decir ciudad, o sea, espacio público. Entonces, los gobiernos que quieren triunfar educan a la gente en pro del espacio público. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú militarizas y metes miedo, no nada más destruyes la idea de espacio público. Porque de alguna manera le das en toda la torre a la idea de patria, porque no funciona en sí. En la idea de convivencia. La convivencia cívica. Ajá. Sino que le pegas a la comunidad. O sea, tu miedo infiltra las casas de las personas, a los individuos, que ya no confían ni en ellos mismos, ni en su vecino. ¿Y qué quiere decir? Que para que haya una patria, pues la patria se monta sobre la comunidad. O sea, sobre tú, yo, el vecino, la gente que nos respetamos. Pues porque hay lo básico. O sea, de alguna manera este miedo, este estancamiento económico, nos lleva a aislarnos y a desconfiar de todo. Entonces, no nada más no hay patria, sino que la comunidad se pone en entredicho. Entonces, esta gente, su solución es que militariza más, burocratiza más para supuestamente arreglar más problemas y se acaba sentando una vaca encima de ti, de la comunidad. Claro. Entonces la idea de patria, el espacio público, algo que realmente es abstracto, es un concepto, la comunidad se educa, desaparece, porque se tiene que montar, es como una ideología, es como un constructo discursivo que se monta sobre una comunidad funcional real, okay, de gente que ya se entiende y que se respetan y que se quieren y que no se tienen miedo a sí mismos. Mira, nosotros en ANEI somos extremadamente liberales. O sea, aunque el gobierno se diga liberal, realmente no lo es en muchos sentidos. Nosotros tratamos de irnos hacia lo liberal. ¿Qué pensamos nosotros? Pensamos que la sociedad va a crecer sola cuando le quites los obstáculos, ¿sí? O sea, no es que necesitamos, no necesitamos que el gobierno venga y nos eduque, necesitamos que el gobierno nos garantice un espacio para que podamos crecer y educarnos unos a los otros. Por ejemplo, hay un chiste, y no es solamente un chiste, es algo muy serio, pero hay un chiste por ahí que dice, ¿cuánto cuesta educar a un mexicano? No, pues cuesta $3. ¿Por qué? Porque eso cuesta cruzar la frontera entre México y Estados Unidos. Y una vez que cruzas, cambias por completo tu actitud. Ya no te estacionas mal, ya no rompes la ley, ya no le faltas el respeto al policía o lo que tú quieras, ofreciéndole mordida, X o Y. Entonces, somos extremadamente sensibles al contexto. El problema es que el contexto que nos hemos dado ahorita nosotros con esta supuesta república democrática y federal, que te digo son tres mentiras, porque ni es república, ni es democrática, ni es verdaderamente una federación, ese contexto que nos hemos dado permite que una mentira se monte sobre otra mentira y se monte sobre otra mentira, y estamos viviendo una cantidad de cosas que se supone que son, pero en realidad no son. ¿Cuáles son los ejemplos? La educación pública. No es verdaderamente una educación pública, es así como que otra excusa para mantener una gran burocracia. Y un sistema colonial, parece todavía. De alguna manera. El manejo de la economía, por ejemplo, que los demás países estamos viendo cómo crece India, cómo crece China. Cómo ¿Perú? Perú. Uruguay, hombre, tuvo como un 10% de crecimiento este año y nadie dice nada de Uruguay, pero es una maravilla. ¿Por qué México no crece si estamos viendo cómo lo hacen los demás? También otra mentira más, un Banco de México, supuestamente autónomo, pero que en realidad solamente maneja la economía, la moneda, para tener estabilidad, cuando fácilmente pudiera manejarla para detonar el crecimiento, como lo hace China. Pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces te digo, entrando a todos estos temas que tú manejas del espacio público, de la civilidad, nosotros creemos en ANEI que lo que necesitamos es simplemente que el gobierno se haga chiquito, que se meta a su rinconcito, que cada vez tenga menos funciones y que nos permita crecer a la sociedad, porque la sociedad crece económicamente y después se transforma, y no al revés, ¿sí me explico? El crecimiento económico nos va a quitar el miedo, y no al revés. Bueno, pero de alguna manera esa ha sido la justificación del sistema, y porque tienen que echar a andar la economía y algún día cambiará lo sociopolítico, pues es que están intentos y necios en que tienen que venir desde arriba porque ellos saben cómo echar a andar la economía. Entonces por eso contratan a tanta gente. Pero no saben. Pero ese no es saben. El problema. Si supieran, pues estaríamos creciendo 8% anual. Pero de alguna manera, muchas veces la base del neoliberalismo es de que los cambios tienen que ser económicos y ya vendrá lo social. La socialdemocracia cree en lo contrario. No que sea socialismo, pero tiene que haber una intervención del Estado, porque el mercado no ha sido justo, claro, y no ha sido libre. Y hay que, pues no meterlo bajo en cintura, pero sí dirigirlo para que no todo mundo se quede sin trabajo y no tengas a subempleo y informalidad en este país como este tamaño, que después sea el problema social de una movilidad social que no está ahí y que se pone violento y que luego tengas que mandar a más gente y a tener más burócratas para irles a calmar. Estamos de acuerdo. A la gente que tú desde arriba les dijiste, no, es que tiene que ser la economía, estúpido, como le decía Clinton. Como dijo Clinton. Pero de donde empezaste tú, básicamente esa es la base de la filosofía liberal. O sea, yo no quiero un gobierno metiche, tú quítate y déjame trabajar. Pues era lo que el liberalismo le prometía. Claro, digo, no decimos que no tenga que haber regulación, tiene que haber regulación, porque si no, digo, pasan las barbaridades como lo que pasó en el mercado del dot-com bubble primero, en Estados Unidos, claro, y luego toda esta burbuja. Es lo que pasa ahorita, ¿no? De real estate que se está viviendo, en Washington, ¿no? Nueva York, sí. Tiene que haber regulación, o sea, el gobierno tiene un papel y es un papel importante y fundamental en muchos sentidos, no es cuestión de que desaparezca. Lo que nosotros decimos que se tiene que hacer a un lado es en los obstáculos que pone al crecimiento económico. Te voy a poner así nada más un solo ejemplo. La banca en México, ¿sí? No presta dinero, ¿ok? No le presta a los productores, no le presta a los consumidores, no le presta a nadie. ¿Por qué no presta dinero a la banca? Por una razón muy sencilla. Las reglas que pone el gobierno y el funcionamiento que pone el gobierno frente a la banca les permite ganar enormes cantidades de dinero sin prestar. Ya, ahí. Simplemente, quítate gobierno, no te metas. Que la banca tenga que prestar para y arriesgar su capital para ganar dinero, para multiplicarlo. Pero si tú le permites de alguna manera no hacerlo, pues no lo va a hacer. ¿Cómo no lo hace? Con las altísimas comisiones que nos cobra. Con el dinero de las Afores que se lo presta el mismo gobierno. Neocolonialismo. Claro que no hay riesgo, si me explico. Y todo ese tipo de desregulación, entre comillas, que permite al banquero abusar del usuario, pues les permite ganar dinero sin prestar. Entonces ahí es esas intervenciones del gobierno, ¿sí? Que son las que se debe de hacer a un lado y quitarnos el obstáculo para así que es. Podamos crecer. Oye, dijeras tú, todavía la burocracia se justificaría en ese esquema si meten en cintura a la banca, pues para que no abusen del ciudadano. Pero paradójicamente es una gran burocracia que se paran a un lado mientras los bancos nos cobran los intereses y las tarifas para usar su banco de las más altas de donde operan ellos. Exactamente. Entonces, México es un super negocio para BBVA o para... Por supuesto, las ramas, las branches mexicanas de estos bancos son las más redituables de todo el mundo. ¿Sí me explico? ¿Y por qué no lo son más? Pues porque el gobierno ya dice, bueno, okay, ya te pasaste, ya no seas tan voraz, me explico. Pero de alguna manera este mal papel del gobierno, ¿sí? Es un obstáculo para todos nosotros, donde si se hicieran a un lado, de alguna manera, y dejaran de intervenir mal, ¿sí me explico? O sea, eso es a lo que me refiero, no que no regulen, sino que regulen bien. Claro, mínimo. Y ya. Entonces no le podemos echar la culpa al sistema internacional ni a la crisis monetaria mundial, no. Porque aunque están países en crisis como Estados Unidos o Inglaterra o Japón, pues de alguna manera hay quien está creciendo, claro. En Latinoamérica, por supuesto. Está Perú, está Uruguay, está Costa Rica, está Chile, Argentina, está Brasil. Y la crítica de Estados Unidos, por ejemplo, que acabo de leer ayer, es que le metieron una gran cantidad de dinero a la banca y al sistema financiero para rescatarlo, y muy poca a la clase media y a los productores independientes, que son los que realmente llevan bajo sus espaldas, en sus espaldas, la producción de la economía. Bueno, sí hubo poca en Estados Unidos, aquí no hubo nada. Nada. O sea, se nos vino la crisis terrible, se aumentan los impuestos, se aumenta el gasto, y no hay estímulos para los productores. Y no hay estímulos para los consumidores. Entonces, ¿cómo quieres que la economía camine si tus medidas que pueden ser contracíclicas, entre comillas, ¿verdad?, se vuelven procíclicas? Claro. Le sacas más dinero a la gente de la bolsa. Sigues manteniendo esa crisis y esa interna. Y esa maquinaria, obviamente. Entonces, por lo que yo veo, es más un problema de sistema político. Es un problema de sistema. Así es que a prueba y error, el PRI fue creando toda esta soy, no soy, ¿sí? Regulo, no regulo, ayudo a mis compadres, lo que le llama Dennis Dresser el chronic capitalism, el capitalismo, capitalismo de cuates, ¿sí? Lo crean a prueba y error. Yo no creo que haya habido ahí ¿cómo te diré? Lo que le llaman conspiraciones, ¿verdad? Yo creo que se fue creando a prueba y error. Llega la alternancia y se encuentra con un sistema con el que ellos habían soñado o lo habían criticado tanto que se habían vuelto ya parte del sistema sin saberlo y luego lo acrecentaron todavía más. Sí, mira, de alguna forma tú tienes una similitud entre México y Estados Unidos, que de alguna manera la clase media está siendo la más afectada en las crisis estas financieras. Por supuesto. Porque tú, en el neoliberalismo extremo como se practica, pues tú ya empiezas a utilizar las finanzas para prospectar economía. O sea, tú estás diciendo, no, es que va a haber producción y va a haber construcción, pero estás apostando, entonces tú financias desde arriba un supuesto crecimiento, pero con especulación. Okay. Y si no hay una correlación acá abajo, donde se mueve la economía, en las clases medias, en la producción industrial y en la construcción, pues no va a haber pronóstico y especulación que se acerque a lo que dijo alguna vez. Claro. ¿Y qué quiere decir? Que de alguna manera México sigue casado con Estados Unidos ideológicamente. Y de alguna manera el sistema, pues no acabamos de desmembrar y ¿cómo se dice? De... Cuando tú le quitas... Desgajar. Desgajar o despedazar ese sistema que viene desde Cárdenas, que era de cada vez subir más la burocracia, ¿sí? O sea, ya no tiene sentido. ¿Y qué quiere decir? Que ahora nos está costando, no nada más en lo que cuestan ellos, sino que en las malas decisiones por ser tanta gente que ahora necesitan poder por el poder para mantenerse en el poder y seguir comiendo y seguir justificando su chamba, y le acaban dando en la torre a la misma ideología que por un lado ellos siguen sosteniendo y que dicen que no se equivoca, pero que por otro lado ya mostró fracturas, claro, con el vecino del norte. Por supuesto. Entonces sí, ese es el peor de los dos mundos, ¿no? El peor de los dos mundos. Mira, fíjate, la gente que le gusta las conspiraciones dicen que el crecimiento que, al que tú hacías alusión después de la Segunda Guerra Mundial, que sostuvo México prácticamente hasta los 80s, el desarrollo estabilizador, claro, que le llamó el sistema, a partir de ahí se empezaron a aplicar ciertas políticas neoliberales, lo que ahora conocemos como, como neoliberalismo. Las personas afectas a las conspiraciones dicen que Estados Unidos vio a muchos países creciendo, Brasil, Japón, México, y de alguna manera ideológicamente nos mandaron esas teorías, ¿sí?, de desregular, de vender las empresas del Estado y todo esto, para que no pudiéramos crear nosotros una especie de sistema nuevo o comparativo al capitalismo clásico, que fue el que los hizo crecer a ellos y a la mayoría de los países europeos. Yo no sé si creer en conspiraciones o no. O más fácil, o hacernos socialistas. Porque aquí, estaba, puede... aquí siempre ha estado también la posibilidad. Pues sí, digo, un socialismo no comunista tal vez. O... No, pero un... Pero puede funcionar como le funciona a Francia. No, y... pero a lo que voy, o sea, de alguna manera a Estados Unidos le convino que México, aparte porque somos socios comerciales, ajá, y tienen intereses aquí de todo tipo, pues si México, tu vecino, es socialista o de izquierda, pues, ¿cómo? O sea, tu vecindad pues tiene que estar alineada, ¿no? Y crece más que tú, imagínate, porque durante muchos años nosotros crecimos más que Estados Unidos, ¿sí? Claro que no se dice que Estados Unidos ya no tenía para dónde crecer, pues ya habían crecido ellos el siglo anterior. Entonces, lo que tenemos que ver aquí, o lo que trataba yo de llegar, es que independientemente de si son o no conspiraciones, lo que pasó es que las políticas que nosotros estamos aplicando ahorita, políticas económicas, se alejan de las fórmulas que los hicieron crecer a ellos en su momento. Claro. ¿Sí me explico? Entonces es también lo que llaman, me subí al techo y le di una patada a la escalera para que nadie se pueda subir. Entonces, ahorita los países que se están alejando de ese famoso, no he dicho el nombre, el Washington Consensus, como son Brasil, como fue Japón en algún tiempo, como es la India y China, están creciendo espectacularmente y nosotros no. Nosotros seguimos aplicando con esta burocracia ingente, ¿verdad?, todas estas ideas o estos dogmas que no nos permiten avanzar, que nos tienen estancados. Y volvemos a lo mismo. Mientras sigamos estancados, no nos vamos a poder educar adecuadamente. Oye, pero dijeras tú, o sea, ¿cómo están creciendo? Pues, ¿no crees que crecen con grandes? O sea, por ejemplo, China, pues crece con la manufactura. Brasil, Perú, pues materias primas. Entonces, de alguna forma, México tiene materias primas, petróleo, claro, tiene plata, tiene oro. Así es. Entonces, paradójicamente, pues tendríamos que estar creciendo más o menos igual, porque China está demandando muchas cosas. Lo que está aprendiendo ahorita la comunidad internacional es que no hay fórmulas para crecer, sino que tú aplicas a tu contexto, a tu circunstancia, las fórmulas que te funcionan, y tiene que haber cierto nivel de experimentación. Entonces, cuando tú tienes gente dogmática o dominada por dogmas en las instituciones como la Secretaría de Hacienda o el Banco de México, es imposible salir de ahí. O sea, tienes que quitar a esas personas y poner a personas que estén dispuestas a experimentar un poco y decir, bueno, ¿qué pasa si en lugar de mantener esta sobrevaluación del tipo de cambio que ya lleva 30 años y no nos ha llevado a ningún lugar? Bueno, vamos a ponerlo mínimo a su valor real, a ver qué pasa. Sí, pero el monetarismo es la base del neoliberalismo. O sea, ellos... El control de la inflación y la moneda es lo más importante para ellos. Pues sí. Porque aparte es una línea que pues manejan todos esos países del consenso de Washington. No, claro, y porque luego ellos quieren irse a trabajar al Fondo Monetario Internacional. Ah, claro, y ya lo, de ahí venía, ¿no? De ahí venían y allá van. El Carstens, van y vienen. Es una práctica que hacen en Estados Unidos. Robert Rubin, toda esta gente. Trabajan en Goldman Sachs, luego se van al Fondo Monetario y pues ahí está la chamba, ¿no? Ahí está. Déjame ir a un corte y regresamos. Ándale. Ahora sí. Waiting on an angel, one to carry me home. Hope you come see me soon, 'cause I don't wanna roll alone. I don't wanna roll. Now, angel, won't you come by me? Angel here. plea. Take my hand, lift me up so that I can fly with thee, so that I can fly with thee. And I'm waiting. Might be an angel come knocking at your door. I'm knocking at your door, and I'm waiting on an angel, and I know it won't be long to find myself a resting place in my angel's arms, oh, in my angel's arms. Waiting on en global es que está hablando de México, de su burocracia excesiva, de los miedos y del estancamiento lógico. En el 8336-6162, 8336-4203, pues no es de que seamos como que nada más viendo lo negativo, ¿no? O sea, pero este Francis Fukuyama, aquel del último hombre, el fin de la historia, que lo criticaron muchísimo, escribió un libro que se llama La Confianza. Uh-huh. Y él estudia los países y qué tanto tiene que ver la confianza para el progreso, para la economía buena y para que las cosas estén bien. Por lo menos desde lo político, ¿no? Ok. Y de alguna manera te dice que hay países de alta confianza, como Japón, como Corea, como Estados Unidos, donde funcionan las instituciones y por ende la gente confía en que los representantes van a trabajar por lo que, pues, de alguna vez se postularon. Entonces, a México lo pone como un país de baja confianza porque la baja incidencia entre la relación gobierno-pueblo. Okay. ¿Y cuál es lo que está en medio de gobierno-pueblo? Las instituciones. Y como yo te decía, las instituciones, pues, son de alguna manera, estas se montan como si fueran castillos sobre el espacio público, sobre un espacio que nos pertenece a todos. Ok. Y que es la base del civismo, es de la civilización. Entonces, ¿qué te quiere decir? Si tú empiezas a ver que obviamente tu idea de patria está batallando, o sea, que tú, la gente no se cree la mexicanidad, digo, si no la creyéramos, respetaríamos un poquito más a la mexicanidad. En otros días que no juega la selección. En otros días que no juega la selección. O sea, quiero analizar un poquito la cultura. O sea, nuestro país ha cambiado al grado que realmente nos hemos segregado, nos hemos autosegregado entre nosotros, tenemos casi un apartheid autoimpuesto por el miedo, una política pública que no es directamente asustar y amedrentar, pero finalmente está afectando en la comunidad y en las relaciones sociales más básicas. De acuerdo. ¿Y qué te quiere decir? Que si tú tienes una economía estancada por el mundo, si tú quieres, por la crisis financiera, por la excesiva burocracia, pues tú paradójicamente estás ahora afectando la vida privada de las personas. O sea, lo que el liberalismo también te asegura es de que la vida privada se te va a respetar. Esa es la propiedad privada de John Locke, la justificación de este sistema. Sí. Entonces ahora se colapsa la comunidad al grado que la gente está agarrando sus gallinas para que no se las roben. ¿Y qué quiere decir? Que no nada más no es un clima para que no haya una economía nacional, sino que no es un clima psicológico sano por la política del miedo que están supuestamente tratando de asustarnos para que algún día las cosas van a estar mejor. Cuando no sé quién van a matar, han matado todos los capos líderes y siguen las cosas igual. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Entonces, ¿a qué voy? Yo critico la política más allá de los fines, de los medios. Porque tú en el inter de que supuestamente vas a llegar a no sé qué fin tan noble y utópico, que tampoco nos dicen ni cuándo es, ni cuándo se va a acabar, te estás llevando de encuentro a la comunidad. Ok. En el camino. Muy bien, muy bien. Y si queremos construir, ya para acabar, si queremos construir una patria después, tenemos que tener una comunidad primero sólida, consolidada, que la gente se respeten a sí mismos y a otras personas, a tu vecino, antes que llamarle a un ciudadano mexicano, el pueblo entre sí. Ok. Mira, hablando un poquito de ese tema, de ese tejido social o de esa confianza con lo que empezaste a hablar de Fukuyama, hay un libro por ahí que se llama La fortuna en el fondo de la pirámide. Tenemos una llamada al aire. ¿Bueno? Buenas tardes. Es un programa muy interesante y quiero tener mi opinión al aire sobre el desarrollo de nuestro país, ¿verdad? ¿Perdón? Quiero saber mi opinión sobre nuestra economía como nación. Sí, bienvenido. Mire, yo trabajé en el sector de la agricultura por 15 años. Agricultura. La institución educativa pues era muy, muy sesgada a la realidad económica. Apostamos todo a las instituciones de gobierno, a las administradoras, pero no enseñaron a poder ser autosuficientes para hacer proyectos. Bueno, y en la práctica, no hay un gobierno que impulse, no hay publicidad que impulse a los productores agrícolas, que es una economía pues, primaria, la que da independencia a un país. No hay publicidad que diga que en este municipio un señor produce X producto y tiene sus bondades alimenticias. No hay esa discusión. Estamos acabados como productores. Exactamente. Nuestros difusores divulgativos de las televisiones dicen el término macalear en los puentes. Vamos a macalear otro fracaso como divulgador. No impulsamos el mercado interno. Tristemente, no queremos voltear a los países como Cuba en educación, Alemania, Holanda en producción agrícola. Así es. Realmente nuestra mexicanidad sería meternos a la producción, entender a fondo y después cantar el himno nacional. Así es. ¿Verdad? Esa es mi opinión, señor. No hay política tampoco de la cultura del ahorro de la agua. Siguen construyendo casas día a día con sistemas muy arcaico. Estamos utilizando agua potable para los desechos fecales. Estamos quebrados. No hay captación de recurso agua en el subsuelo, alimentación de mantos acuíferos, sistemas de riego ineficientes. No sé qué esperamos. Será que vengan los... Imagínese usted los menonitas. O los de otro planeta para que nos vengan a controlar, porque... No, sí. No, pues te agradezco mucho tu llamada y me puedo poner en tus zapatos. Te agradezco mucho, la verdad. Buenas tardes, adelante. Gracias. Pues de alguna forma, antes de que sigas con lo del libro que querías decir, el sistema este que estamos criticando, neoliberal, una de las cosas que hace es centralizar las decisiones. Entonces yo, por ejemplo, la agricultura la veo desde la secretaría que se encargue de eso. Ajá. Y yo trato entre grandes corporativos o entre grandes agricultores y exporto o digo cuánto se va a producir, etc. ¿Y qué quiere decir? Que no necesariamente tomo en cuenta al que directamente la produce o al que la distribuye. Okay. Y finalmente, pues una de las propuestas o uno de los cambios que pudiera haber es realmente autogobierno. O sea, que las comunidades puedan ver, pues no que se acabe el país central, sino que se descentralizara un poquito el poder, por lo menos en la agricultura, para empezar, y que la gente que está más directamente relacionada con su propia producción y con lo que es el campo, pues pueda tener un poquito más de participación. Ahí tienes un grave problema, mira. Se ha experimentado el reparto de la tierra, que fue pues muy bueno, ¿verdad?, de acuerdo a lo que se debía de hacer en aquella época, pero finalmente la propiedad privada, o sea, el sentir algo tuyo, de alguna manera te ayuda, me explico, pero ahorita estamos en el peor de los mundos, porque ni siquiera, o sea, la propiedad comunal no funciona, el ejido está muerto. No estoy hablando de socializar la propiedad, ni de quitar pero la propiedad privada tampoco funciona. Entonces el campo mexicano está en una profunda crisis porque no es de aquí ni es de allá. Ah, ok. ¿Sí me explico? Sí, no, yo no decía de colectivizar las tierras, ni no, nada. No, ni yo. Ni la excesiva privatización, fíjate, muy buen punto. Porque la excesiva privatización es lo que busca el neoliberalismo. Y vuelves al latifundio. Y en menos manos y supuestamente más poder de compra y de producción, y por ende dejas fuera al que directamente participa. Y el otro extremo es cuando colectivizas la tierra y le quitas lo privado, pues le quitas el incentivo al mercado a que la gente compita. Así es. Pero estamos en el extremo de privatizador. Y de alguna manera creo que el señor que llamó, pues puede estarse refiriendo estructuralmente a uno de esos tipos de casos, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿qué decías del libro? Ah, te decía del libro este, La fortuna en el fondo de la pirámide de Prahalad, donde uno de los puntos que habla, él habla de cómo en la India se empezaron a cambiar el tipo de empaques de los productos y otro tipo de estrategias para hacer que la gente pobre pudiera entrar al capitalismo, pudiera entrar a ser parte de un capitalismo moderno. Y habla de, oye, en lugar de venderte el champú de un litro, pues te lo vendo en botecitos de 50 mililitros, porque ese sí te alcanza. Y aunque te salga un poquito más caro, pero por lo menos se empieza a mover la economía y se empieza a producir más empleo. Uno de los elementos de ese libro que muy poca gente habla, aunque el libro ha sido bastante famoso, es lo que él le llama Transaction Governance Capacity, o la capacidad de gobernar las transacciones. Y es lo que tú hablabas ahorita de Fukuyama, de la confianza. O sea, aquí en México no tenemos esa capacidad de gobernar las transacciones. Para que yo te venda un terreno, tenemos que ir con un notario que nos encarece las cosas. Para que yo te venda mi carro, te tengo que conocer de toda la vida o firmar X número de pagarés. O se dificultan las cosas porque no hay la posibilidad de que tú y yo nos encontremos en un bar, firmemos en una servilleta, te dé las llaves de mi carro y si 2 semanas después no me has pagado, te lo quite sin ningún problema. ¿Sí me explico? O sea, que no hay una legalidad en medio. Hay gobernabilidad en las transacciones y tampoco tenemos idea de cuánto le cuesta al PIB mexicano el que las transacciones no puedan ser reguladas. Hay otra. Hay un libro que se llama El misterio del capital. Ajá. No me acuerdo cómo se llama el escritor. Él decía, cerca, que no nada más la gobernabilidad sobre las transacciones, sino la legalidad de las mismas. Okay. Entonces, si la gente pudiera tener derechos legales y bien claro de qué le corresponde mediante la ley, pues habría más confianza, porque de alguna forma la ley, pues ahí te está, en casos de que falle el vecino, que te quedó mal, tú tienes claro de qué te corresponde legalmente. Claro. Y de alguna manera, pues si vivimos en un sistema de propiedad privada, pues por lo menos saber que la transmisión de la propiedad tiene seguridad jurídica. Te voy a poner un último ejemplo ya. Claro. En México no es posible sacar un préstamo sobre bienes muebles, más allá de los prestamistas que agiotistas. Claro. O sea, tú no puedes llegar a un banco y pedir un préstamo sobre los muebles de tu casa. No, pues. No hay regulación. Bueno, pero sí lo puedes llevar al Monte de Piedad y ahí te lo dan, claro, de volada. Pero ahí, pero mira, te dan en toda la torre. Economía informal. Exactamente. Si no, o sea, vuelves a lo mismo, la falta de regulación hace que el sistema sea impredecible, y al ser impredecible, nadie puede calcular cómo va a ayudar eso al crecimiento de la economía. Y entre menos leyes, entre más burocracia, pues hay más miedo, no nada más porque te están ahí afuera los balazos, sino porque hay más miedo de que fracase el espacio público y la legalidad. Entonces la gente se va aislando y va buscando en formas alternativas. Así es. Salir adelante. Así es. Una salida fue la ilegalidad en cuanto al narcotráfico, la legalidad en cuanto a robos de autos, extorsión. Secuestro. Pero la gente que pues no quiere entrarle a eso porque pues no es lo más recomendable, pues va buscando salidas de corto plazo para salir adelante, porque finalmente tenemos que salir adelante con o sin México. Así es. Como comunidad. Así es. Y ese es el peligro. Con o sin gobierno. Con o sin gobierno, bueno, el gobierno México, que de alguna manera se entrecruzan. Y exactamente, lo que tenemos que tener cuidado es, pues, ¿para qué tenemos tanta gente? Sí. Digo, población, que ese es un problema, pero ¿para qué tenemos tanta gente en gobierno que no necesariamente son los más eficientes del mundo? Así es. Entonces, eso sí es algo necesario exigir. Oye, ¿por qué no reducimos la burocracia? Se tiene que reducir. Yo creo que otro de las cuestiones que ahí abriríamos otro tema enorme es el presupuesto de la federación. Aquí en México lo que se hace es que, de acuerdo a mi posibilidad de recaudar o la cantidad de dinero de que dispongo, desarrollo un presupuesto. Sí, pero en realidad tiene que ser al revés. Tiene que ser primero el diseño del tamaño ideal del Estado en esta economía y entonces empiezo a recaudar. ¿A qué te estoy hablando? Que nosotros estamos, nuestro gobierno está tratando de ganar lo más posible para gastar lo más posible y justificar la existencia de una burocracia, como tú lo aludías hace rato, y tenemos un gobierno que tiene el 26% del PIB. Pero en realidad el tamaño ideal de un gobierno para México debería ser del 17 o el 18%. Más o menos. Entonces, bueno, si eso se aceptara, entonces los impuestos podrían reducirse. Pero se están peleando por quién queda en el poder y quién se casa con qué ideología. Y al final, pues, digo, cobramos el 11% de impuestos en el mundo, somos de los peores. Pues tenemos una burocracia que sigue. Quiere seguir creciendo de un dinero que no hay, ajá, que lo van a sacar del petróleo. Y, irónicamente, también, por otro lado, ya para acabar, tienes un gasto enorme. Que tienes un gasto enorme y que no cobras, entonces, pues... El peor de los dos mundos. Hay que ponerse a trabajar. ¿De los dos mundos o de los cuatro, ocho? Pues ya no sé. Ya no sé. Roberto Gallardo, muchas gracias por tu participación. Juan Carlos Guerra, muy amable por haberme invitado a este diálogo que nos fuimos de un lado para otro. Estuvo padrísimo. Y bueno, pues espero poder estar aquí otra vez pronto. No, hombre, gracias. Un gran saludo a tu público. Estimado público, les recuerdo que este y otros programas están disponibles en el blog, en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Y yo los invito a visitar aney.org.mx, la página de la Asociación Nacional de Empresarios Independientes. Ah, y a ir a bailar el sábado al Nachos en Gangas con este grupo Axis of Life. Muy buena banda de rock, 8 de la noche. Muchas gracias. Muy bien. Radio UDEM 90.5. Radiosfera.